porque la verdadera pasión de papá es su familia. ¡Feliz día, papá! Celébralo en Johnson con la mejor tecnología para compartir. LCD 32 pulgadas AOC, 139.990 pesos. Pagando con tu tarjeta Cencosud o tarjetas más. Nos vemos en Johnson. Oferta válida desde el 7 al 17 de junio de 2012.